8 de la tarde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Muy buenas tardes, amigos del Mirador de Andalucía. Bienvenidos a esta segunda hora. La actualidad de la jornada ha dado un giro vertiginoso en los últimos 45 minutos. Se lo adelantaba en el tiempo del deporte. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda pública y se da un plazo de 5 días para reflexionar. Se plantea incluso dejar la presidencia del gobierno ante lo que ha calificado una campaña de acoso contra su esposa. En una carta publicada hace menos de una hora, tras la investigación judicial abierta por un juzgado de Madrid a su mujer Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en negocios, Sánchez ha reaccionado por este medio. Un largo escrito publicado en redes sociales donde asegura que se toma un tiempo para pensar y decidir qué camino tomar. El presidente se da o da de esta manera un golpe de efecto y anuncia una comparecencia ante los medios de comunicación el próximo lunes. Mientras tanto, decidirá si continúa o no al frente del Ejecutivo. Se plantea Sánchez dimitir porque dice no tiene apego al cargo, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática ha tratado de hacer sobre él. Argumenta, estoy leyendo textualmente, sí lo tengo, asegura, sí tiene Pedro Sánchez, apego al deber, al compromiso político y al servicio público. Esta mañana Sánchez entraba serio, serio como nunca en el Congreso de los Diputados, y en respuesta a Gabriel Rufián, el presidente del Ejecutivo, decía que a pesar de todo mantiene la confianza en la justicia. Inmediatamente se marchaba de la Cámara. Entre las primeras reacciones que se están produciendo en redes sociales, como se pueden imaginar, la del líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que ha mostrado en X el apoyo y la solidaridad a Sánchez y su esposa ante lo que ha calificado como campaña de acoso y derribo. Esta noticia a esta hora opaca, como se pueden imaginar, el resto de asuntos de la jornada. A esta noticia le vamos a dedicar el tiempo necesario de este Mirador de Andalucía, hasta las 10 de la noche. Esto ha ocurrido en la jornada de máxima alegría y alivio para los hombres y las mujeres del campo de Andalucía, sobre todo los que dependen del agua del río Guadalquivir, porque gracias a las lluvias de marzo podrán regar, podrán sembrar casi con normalidad. La campaña de regadío, que comienza mañana mismo y que se extiende hasta finales de septiembre, contará con una dotación máxima de 4.000 metros cúbicos por hectárea, frente a los 700 que se autorizaron el año pasado. Es decir, que en esta temporada el arroz, el algodón, el melocotón, las naranjas, los almendros y el olivar van a disponer de 6 veces más agua que el año anterior. Ha sido la decisión de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Su presidente, Joaquín Páez, ha explicado la importancia de las últimas lluvias que han llegado a Andalucía. El mes de marzo ha sido el tercer mes más lluvioso de los últimos 40 años, con más de 290 litros de media en la cuenca, por metro cuadrado, y digo que ha sido un mes espectacular y ha supuesto pues, un punto de inflexión. Para los arroceros del Bajo Guadalquivir, que el año pasado no pudieron sembrar absolutamente nada, la situación ha cambiado como de la noche al día, aunque recuerdan que no estamos en una situación de normalidad, por lo que piden las obras hidráulicas necesarias. Eduardo Vera, gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, nos ha dicho. Pero lo que se trata es que volvamos a esa estabilidad de campaña, es decir, el poder sembrar un 66% de la superficie aproximadamente este año. Lo ideal sería que ojalá se recuperen los embalses, tengamos campañas, varias campañas de un 100%. Y en la mitad oriental de Andalucía, ya saben, las lluvias han sido mucho menos generosas y por tanto disponen de mucha menos agua. Y los ayuntamientos empiezan a ponerse serios con los vecinos que no acaten las normas, como en Benalmádena, Marga Utrera. Aquellos que gasten más de los 200 litros por persona y día asignados podrán ser multados con entre 600 y 6.000 euros y se les cortará el agua dos días seguidos, tantas veces como reincidan. Muchos vecinos aplauden esta medida. Es la mejor propuesta. A mí me parece totalmente correcto porque no aprendemos, somos irresponsables. No hay una conciencia de que estamos sin agua. Yo creo que cuando te duele el bolsillo es cuando eres consciente y habría que poner que doliera el bolsillo más. Volviendo a la agricultura, noticia de alcance de la tarde porque el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado con una amplia mayoría la reforma que suaviza las exigencias medioambientales en la política agraria común, la temida PAC. También se reduce la carga administrativa de los agricultores y ganaderos, una iniciativa que se plantea en respuesta a las protestas del campo, que han durado mucho, se las hemos ido contando aquí día a día, cambios que se han aprobado esta tarde y que entrarán en vigor de manera inmediata. El Parlamento Europeo también ha dado luz verde a la revisión del plan para la red transeuropea del transporte y recoge una línea de alta velocidad ferroviaria entre Lisboa y Madrid para 2030 y el corredor mediterráneo que uniría Algeciras con Budapest. Tenemos que lamentar dos accidentes laborales mortales esta jornada en Andalucía. Esta tarde ha fallecido un agricultor en Aznalcázar, en Sevilla. Su tractor ha volcado y el cuerpo ha quedado atrapado. Y en Alcalá la Real, un trabajador ha caído desde una altura de 7 metros que realizaba obras para colocar un ascensor en un edificio de viviendas. Es el séptimo accidente laboral mortal en la provincia de Jaén en lo que va de año. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha respondido esta tarde a las preguntas de los senadores en la comisión de investigación sobre las comisiones por las mascarillas durante la pandemia. Les recuerdo que todo lo que tiene que ver con Begoña Gómez deriva de una investigación relacionada con el caso Coldo. Bueno, no ha sido un déjà vu. El mismo exministro de Sanidad estuvo este lunes, en otra comisión sobre las mascarillas en el Congreso. Esta tarde prácticamente Illa ha dicho lo mismo que el lunes, con una novedad, y es que Coldo García se presentó en su despacho del ministerio para ofrecerle las mascarillas y lo hizo sin cita previa. Y esto es lo que ocurrió. Se presentó, pidió verme, no sabía qué quería, le vi lo que quería, le remití a los técnicos a través de mi gabinete y zanjado el asunto. Y el resultado final es que no se compró nada. Eso es lo que ocurrió. La bolsa ha corregido a la baja parte de las ganancias de los últimos días y el IBEX por los pelos ha salvado los 11.000 puntos. José Antonio del Saz. El IBEX 35 ha caído un 0,46%. La sesión de este miércoles se ha situado en los 11.027,8 puntos. En una jornada marcada por la publicación de los resultados trimestrales de Iberdrola, que ha obtenido un beneficio neto de 2.760 millones de euros. El resto de los principales índices bursátiles europeos también han caído. Londres lo ha hecho un 0,06%, París un 0,17% y Frankfurt y Milán un 0,27%. Completamos con la situación de las carreteras a esta hora en la DGT, Alejandro Martín, saludos. Muy buenas tardes, Natalia, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones en la provincia de Almería, en la 92, a su paso por Viator, en dirección a Almería capital, por unas obras de mejora a la calzada, y también se van a circular en Sevilla, en la ronda SE30, a su paso por Pineda, en dirección Puente de Centenario, en dirección a la carretera A49. En el resto de carreteras se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan precaución en estos tramos y Y queremos también escuchar la previsión del tiempo del jueves en la EMED. Javier Andrés. Buenas tardes. Mañana en Andalucía las temperaturas mínimas suben en ascenso, aunque se mantienen con pocos cambios en el tercio occidental. Se esperan mínimas de 16 grados en Cádiz, 13 en Huelva y Málaga, 12 en Almería y Jaén, 11 en Sevilla, 10 en Granada y 9 en Córdoba. Las temperaturas diurnas suben en el litoral mediterráneo occidental y se mantienen con pocos cambios en el resto de la comunidad. Se esperan máximas mañana de 27 grados en Huelva y Sevilla, 26 en Córdoba, 25 en Málaga, 23 en Almería y Granada, 22 en Cádiz y Jaén. Mañana comenzaremos con cielo poco nuboso despejado, aunque con intervalos nubosos en la segunda mitad del día, cuando no se descartan precipitaciones débiles en las sierras orientales. Se esperan también por la mañana intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y el área del estrecho. Viento flojo variable aumentando a moderado a partir del mediodía de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Antonio Carlos Santana, en la realización del Mirador de Andalucía. Produce Elena Zájara, 8 y 9 minutos. Vamos con lo más importante. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Noticias. Es una noticia de impacto, es una noticia bomba, veremos en qué queda, quizá no tenga tanto recorrido como aparenta en un principio, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado hace menos de una hora que hace una pausa hasta el lunes próximo para decidir si se mantiene al frente del Gobierno o si renuncia. Entonces comparecerá ante los medios, hablamos del lunes, para comunicar la decisión que ha adoptado en estas horas, en estos días. Es la reacción tras conocerse que se va a abrir una investigación judicial a su esposa, a instancias de manos limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Marta, descendemos a los detalles. Sánchez ha publicado una carta a la ciudadanía en redes sociales en la que afirma que necesita parar y reflexionar. Se pregunta si merece la pena continuar o es mejor renunciar por el fango en el que la derecha y la ultraderecha, dice, pretenden convertir la política. Habla de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerle desfallecer en lo político y en lo personal atacando a su esposa, de la que se dice profundamente enamorado y de la que afirma que vive con impotencia. El fango, un término que utiliza en cuatro ocasiones y que va a defender su honorabilidad colaborando con la justicia. Esto al tiempo que asegura ser consciente de que los ataques no son a la persona sino al proyecto político que él representa. Acusa a PP y a Vox, a Feijóo y a Abascal de no aceptar el resultado electoral del 23 de julio del pasado año, pero también de haber comenzado esta lucha hace años y de intentar hacer una caricatura de su persona. Y llegados a este punto, Pedro Sánchez se pregunta si merece la pena todo esto y se responde que sinceramente no lo sabe. Asegura que no tiene apego al cargo, pero sí al deber, al compromiso político y al servicio público. ¿Quién sabe si esta última reflexión, si esta última frase sea la clave de todo lo que está ocurriendo esta tarde? Lo cierto es que esta mañana, cuando se conocía la noticia, la avanzaba en principio el diario El Confidencial, la investigación abierta por un juzgado de Madrid a Begoña Gómez. Lo cierto, digo, es que Pedro Sánchez entraba, dicen los cronistas, los periodistas que estaban en el Congreso, llegaba el presidente con la cara más seria que jamás habían visto. Ahí estaba Carmen del Arco. Carmen, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente la cara de Pedro Sánchez esta mañana, desde luego no la habíamos visto hasta ahora nunca en el Congreso de los Diputados. Ha llegado el presidente al hemiciclo a las 8:30 de la mañana, cuando habitualmente el presidente llega 5 minutos antes de las sesiones de control, que empiezan a las 9 de la mañana. Hoy sí le ha visto llegar y entrar por el patio con mucha antelación y con un semblante muy serio, casi podríamos decir que estaba cabizbajo. Durante toda la sesión de control ha estado con ese mismo semblante bastante tenso, bastante serio, y se ha marchado enseguida. Él ha sido precisamente el que ha sacado el tema de la denuncia a su mujer ante Gabriel Rufián y se ha ido una vez que ha contestado a las 3 preguntas habituales de la sesión de control, sin escuchar siquiera a la vicepresidenta María Jesús Montero, que es algo que suele hacer porque por cortesía habitualmente siempre el presidente del gobierno escucha a sus vicepresidentes, en este caso a sus vicepresidentas, antes de marcharse, pero hoy no lo ha hecho, se ha ido antes, y lo que nadie esperaba es esta carta, una carta que ya ha tenido, por cierto, algunas reacciones que se han producido a través de las redes sociales, porque el Congreso de los Diputados, que estaba abierto esta mañana para el Pleno, ya está cerrado. Desde el PSOE han llegado mensajes todos de apoyo. Pachi López le dice que le envía ánimo y fuerza. Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, dice que no todo vale en política y que ni él ni su familia se merecen esto, España tampoco. Santos Cerdán, el secretario de organización, añade que la derecha está pasando todas las líneas rojas. Desde el Partido Popular hemos tenido también una primera reacción de Javier Maroto. Ha sido de los primeros, dice que esto es un acto de precampaña, que lo que hace Pedro Sánchez es victimizarse y que en realidad lo que quiere es seguir en la Moncloa. También podemos decir que se está esperando una reacción de Alberto Núñez Feijóo, que tiene prevista una entrevista en un medio de comunicación a partir de las 9:30 de la noche y podrá ponerle palabras a esta carta que acabamos de conocer de Pedro Sánchez. Sí, también fuentes del PP dicen que están preparando una reacción oficial, un comunicado que en este momento se estaría elaborando, se estaría redactando en la calle Génova. Gracias, Carmen. Cualquier novedad, pues nos pides paso y la contamos. Mientras tanto, hasta luego. Vamos a recordar ahora el momento ese al que hacía alusión Carmen del Arco, que se encontraba en el Congreso de los Diputados, momento en el que Rufián, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, preguntaba a Pedro Sánchez y la respuesta de este, que se ha leído como una primera reacción a la publicación de la investigación judicial a su esposa. ¿Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia? ¿Cree usted en la justicia? Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, pues vamos a dejar aquí este asunto. Cualquier novedad, cualquier reacción de alcance, se la iremos comunicando. En el Pleno del Senado, el PP, esta misma tarde, ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Coldo. De esta manera, en adelante, esa comisión de investigación en la que ha comparecido esta tarde Salvador Illa abarcará también asuntos que afectan a Begoña Gómez. ¿Quién sabe si haya sido esta la gota que ha podido colmar el vaso de Pedro Sánchez? A priori de todo esto, les vamos a recordar las reacciones que se han producido. Marga. Sí, Borja Sémper ha subrayado hoy la gravedad de lo que se va conociendo respecto a esas supuestas relaciones comerciales que ha mantenido la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y todo es muy grave y, como les dije en una ocasión, todo se acabará sabiendo. Y desde el PSOE, no solamente María Jesús Montero era la única en salir en defensa de la mujer del presidente. También lo han hecho los ministros Bolaños y Álvarez y el portavoz en el Congreso, Pachi López, para denunciar esos ataques a Begoña Gómez. Una denuncia falsa más. Se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política. Se lanzan acusaciones sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, y sea aquellas personas a las que difaman quien tiene que demostrar que es inocente. Bueno, es que ya está bien. Bueno, son, ya les digo, reacciones antes de la reacción de Pedro Sánchez. La Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo esta tarde tenía como protagonista de nuevo, porque estuvo en el Congreso, al que fuera ministro de Sanidad en la primera etapa del COVID, Salvador Illa, que ha reconocido que sí, que se reunió con el asesor de Ábalos, con Coldo García, un encuentro del que ha aportado una novedad. Él, Coldo, se presentó en su ministerio, en su despacho, sin cita previa. Ya ha relatado y ya lo que ocurría. Guillermo Polo. De hecho, ella ha justificado esa recepción precisamente en la extrañeza que le causó la visita del asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aunque luego se siguieron los cauces establecidos y no hubo contratación. Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, el asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá. Y le vi, cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada. Y ya ha insistido en que en ningún momento la administración contrató con la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama que se investiga. El exministro se ha aferrado a los informes del Tribunal de Cuentas para avalar su gestión en las compras, aunque en la interpretación no ha coincidido con el PP. En el informe del Tribunal de Cuentas a los que ustedes se sujetan, luego entraremos en detalle, en dos de cada tres contratos no se verificó la solvencia de las empresas. Si somos precisos, eso es el 66%. ¿No, señorilla? ¿Se verificaba o no se verificaba la solvencia? Claro que se han analizado los contratos. Y el Tribunal de Cuentas, claro que hace unas observaciones, pero también dice por unanimidad que se respetó la legislación vigente. El exministro además ha defendido la gestión realizada y ha destacado que las compras con grandes pedidos se hicieron siguiendo las pautas marcadas por Europa. Pues fíjense, sobre el asunto de Pedro Sánchez, ya la prensa internacional, los medios internacionales empiezan a hacerse eco. Es el caso de la BBC británica, dice que el primer ministro español, Pedro Sánchez, paraliza sus actos públicos por el requerimiento de su esposa. Seguiremos contándoles todo lo que vaya ocurriendo. Ya saben que ha sido confirmada Teresa Rivera, la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra de la Transición Ecológica, ha sido confirmada hoy, desde luego era un secreto a voces, como candidata del PSOE a las elecciones europeas. Y esto da que pensar quién sustituirá en el Consejo de Ministros a Teresa Rivera. Bien, pues en el Parlamento andaluz, durante toda la jornada, ha habido una especie de run-run hablando de que Juan Espadas, el líder del PSOE de Andalucía, podría ser esa persona. El PSOE reconoce que sobre la marcha de Espadas a Madrid hay efectivamente especulaciones, aunque en estos casos ya saben que hay que leer entre líneas. El PP de Andalucía cuestiona de nuevo la continuidad de Espadas al frente de los socialistas andaluces y en el PSOE dicen que a día de hoy se mantiene como jefe de filas. Van a escuchar a Ángeles Ferriz y a Toni Martí. Oímos las especulaciones, pero a día de hoy el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente de este grupo parlamentario está en Andalucía, es portavoz del Senado y ejerce aquí. Otra vez estamos en el debate de si el señor Espada se queda, el señor Espada se va, quién sustituye al señor Espada, quién no lo sustituye. Que se dejen de asuntos internos y se centren en resolver los problemas de los andaluces y de Andalucía. Y después de que el Tribunal Constitucional haya avalado en la jornada de ayer que Puigdemont pueda ser el candidato a las elecciones catalanas del 12 de mayo, el político fugado ha presentado hoy la lista de su partido, Junts, para las elecciones europeas, donde ha colocado como cabeza de lista Toni Comín, un hombre que ha sido de su máxima confianza desde siempre. Sobre las declaraciones distantes de los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña hacia el propio Puigdemont, este ha relativizado y las enmarca en la precampaña para las catalanas. Isabel García. Hoy era el último pleno europeo de Puigdemont, que deja la Eurocámara para presentarse a las elecciones del 12 de mayo. Puigdemont ha reiterado que volverá a Cataluña el día de la investidura del nuevo presidente, sea este quien sea, y ha abogado por la unidad del independentismo. A mí me interesará mismo. A mí me interesa más hablar después de las elecciones, es normal, todos seguramente hemos hecho cosas que quizás no han ayudado a la unidad que se demanda. Junts tiene en la actualidad 3 escaños en el Europarlamento. Son las 8 y 21 minutos de la tarde. Natalia Barnés, el Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio. Vamos a avanzar en otros asuntos, aunque ya saben que estamos pendientes de lo más candente, que es ese plazo, ese paréntesis que se ha dado el presidente del Gobierno en toda su agenda pública, paréntesis de 5 días para reflexionar si sigue en la presidencia o si lo deja, después de que su mujer, Begoña Gómez, vaya a ser investigada por un juzgado de Madrid en relación a el caso Coldo, una ramificación del caso Coldo. Aquí en Andalucía los agricultores y los ganaderos están hoy de celebración después de la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que va a destinar a esta campaña para el regadío 1.040 hectómetros cúbicos de agua por hectárea desde mañana mismo y frente a los 385 del año pasado. Y esto supone aumentar el desembalse en un 63%. Marga. De alivio califican esta dotación de agua, que será importante para todos los cultivos. Destacan los 264 hectómetros cúbicos que se van a destinar al arroz, un cultivo que no se iba a sembrar precisamente por la falta de agua. Otros cultivos muy agraciados son el melocotón, las naranjas, los almendros y el olivo. José Manuel Sanz Cepeda es director gerente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir. Pues bueno, es una dotación suficiente, nosotros tenemos muchísimas arboledas, pero ten en cuenta que nosotros en el Bajo tenemos 14.000 hectáreas de arboleda, que son naranjos, melocotones, almendros y olivos. Señal de que la sequía no está vencida es que la dotación máxima de la cuenca pasa de los 6.000 metros cúbicos por hectárea de una campaña normal a los 4.000 metros. Esto afectará sobre todo al algodón, también al arroz, que se sembrará tan solo al 70% del total. El olivar, que es el cultivo que menos agua necesita, tendrá una reducción del 25% sobre la dotación normal, con 1.125 metros cúbicos de agua por hectárea. 30 hectómetros se van a reservar para los cultivos tardíos de otoño. Y todo esto gracias, según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, al extraordinario mes de marzo. Afortunadamente ha llovido en marzo, Semana Santa fue una Semana Santa que además de llover mucho, llovió muy bien y eso nos ha permitido, bueno, pues incrementar en más de 1.100 hectómetros cúbicos los que teníamos almacenados y estar en una campaña, pues eso, desahogada, donde se van a poder cumplir las expectativas del campo andaluz. Por otra parte, gracias al agua caída en marzo, los andaluces que se abastecen de los embalses de esta cuenca van a tener garantizado el consumo para los próximos 5 años. Aumenta el regadío en la cuenca del Guadalquivir, que es la que más agua ha conseguido embalsar de todas las andaluzas, y se encuentra al 47% de su capacidad, casi el doble que el año pasado por estas fechas. La segunda en tamaño, la del Guadalete-Barbate, está al 30,6%, solo 3 puntos por encima de hace un año. Y la Mediterránea es la que está solo por encima del 31%, aún peor que el año anterior, que estaba al 36%, y la más pequeña de todas, la del Tinto, Diel y Piedras, es la que está en mejor estado de todas las cuencas andaluzas, al 85,5%, que no solo está mejor que hace un año, sino que supera la media de la última década. Y en el último pleno, esto tiene mucho que ver con el campo, en el último pleno de esta legislatura, el Parlamento Europeo ha aprobado esta misma tarde suavizar al fin las exigencias medioambientales de la política agraria común, la temida PAC, y reducir los trámites administrativos para agricultores y ganaderos. Es la respuesta a las protestas del campo. Marisa del Barrio. Los cambios afectan a algunas de las prácticas ambientales que se deben cumplir como condición para recibir subsidios de la PAC. Se eximen a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de controles y sanciones relacionadas con los requisitos. Se simplifican las reglas para reducir la carga administrativa a la hora de solicitar los pagos. Algunas exenciones son de inmediata aplicación, es decir, que los agricultores podrán aplicar las condiciones medioambientales revisadas en sus peticiones de ayuda financiera a la Unión Europea este mismo año. En cuanto a la rotación de cultivos, seguirá siendo la práctica habitual, pero los países van a poder usar la diversificación de cultivos como alternativa. Tiene mucho que ver con el agua, necesita el agua Doñana para vivir. El presidente de la Junta de Andalucía ha visitado hoy, por primera vez y de forma oficial, la finca de Beta La Palma, una adquisición pública de 7.500 hectáreas de humedales que garantizan el futuro del Parque Nacional. Ahí ha estado también José Manuel de la Linde. En un paseo por los principales humedales, Juanma Moreno ha asegurado que la biodiversidad de Doñana se robustece de cara al futuro. Se trata de la mayor ampliación, ha dicho, del parque desde los años 70 y muy anhelada en el tiempo. Parecía lejano, difícil y muy complicado. Bueno, pues ese sueño es una realidad hermosa para el medio ambiente, para la provincia de Huelva, para España, en definitiva para la humanidad, porque este es un gran reservorio de biodiversidad del mundo, ¿no? Y hoy lo hemos conseguido hacerlo realidad, lo hicimos hace unos meses, ahora ya estamos trabajando los planes técnicos y científicos. Justo hoy hemos conocido que los trámites para la adquisición por 70 millones de euros de la finca se iniciaron en el año 2021. Ya se ha creado una comisión que trabaja en los planes técnicos y científicos para la zona. Pues fíjense, precisamente hablando de agua, de medio ambiente, este jueves se cumplen 26 años del vertido minero de Aznalcóllar, una catástrofe medioambiental que puso un antes y un después en la conciencia social de todos y que todavía sigue presente. Los grupos conservacionistas, ese vertido afectó a Doñana, los grupos conservacionistas están en alerta por la próxima reapertura de la mina. La Junta garantiza la seguridad del proceso y el alcalde del municipio sevillano pide que dejen al pueblo recuperar el pulso económico y laboral después de tantos años de ostracismo. Asunción Escalera. Entonces, 7 millones de toneladas de residuos tóxicos acabaron vertidas en el río Guadiamar y alcanzaron Doñana, la mayor reserva ecológica de Europa, lo que supuso un desastre con consecuencias fatales. 26 años después, las organizaciones ecologistas vuelven a advertir del riesgo de contaminación, en este caso del río Guadalquivir, si se procede al vertido de aguas procedentes de la mina cuando se reabra. Sin embargo, la Junta asegura la calidad medioambiental del proyecto de reapertura porque los lodos serán tratados para descontaminarlos con todas las garantías. Aboga, al igual que el Ayuntamiento de Aznalcóllar, por la reapertura cuanto antes de la mina, que ahora será explotada por el grupo Mina Los Frailes. Nos vamos acercando a las 8:30 de la tarde, llegará en ese punto la información local. Les quiero recordar la noticia de alcance con la que estamos abriendo este tiempo de noticias desde las 8. El presidente Sánchez ha cancelado de manera sorpresiva su agenda pública y en una carta que ha publicado en la red social X dice que se da un plazo de 5 días hasta el lunes para reflexionar y plantearse su futuro, si sigue al frente de la presidencia del gobierno o si lo deja, es decir, anuncia una posible dimisión en respuesta a la campaña, lo que califica de campaña de acoso contra su mujer Begoña Gómez por esa investigación judicial en relación a posible tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Últimas reacciones que hemos recogido. Marga Utrera. Pues la de Vox, que le dice a Pedro Sánchez que primero dimita y que después, si quiere, reflexione. También la del Popular, el presidente de Murcia, López Miras, ve en la carta de Sánchez una operación de estética y le pide más transparencia. Desde el PSOE le muestra su apoyo la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña. También el candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, le envía toda la fuerza. También lo ha hecho desde Andalucía, en el PSOE andaluz, Juan Espadas, le ha mostrado la solidaridad a Pedro Sánchez y le quiero decir que The Times, antes fue la BBC, ahora es The Times, el diario The Times, también se hace eco en este momento del anuncio de Pedro Sánchez y lo ilustra con una foto del presidente del gobierno, el que llama primer ministro, con Begoña Gómez. 8:30, información local, enseguida volvemos. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Saludos, buenas tardes. La jornada nos deja una víctima, una más, en el ámbito laboral, un agricultor que ha muerto al volcar su tractor en Aznalcázar esta tarde. Esto cuando en el campo están de enhorabuena con la ampliación de la dotación de riego agrícola que hoy ha autorizado la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y con los últimos datos de la consulta popular para cambiar o no la feria de abril, que acaban de conocerse después del cierre de la sesión de votación telemática a las 8 de la tarde. Ya se han pronunciado 92.000 personas de las inscritas en el censo, son 106.000 que lo han solicitado. Eso significa casi un 16% de participación. No se esperan novedades en relación al tiempo. Parece confirmarse que el fin de semana será más fresco y que volverán las lluvias a 22 grados en Estepa, lo mismo que en Carmona, 24 en Sevilla. Recuerden, esta tarde vuelven los cortes a la S30 entre los kilómetros 10 y 12 por las obras del centenario 8 y 32. Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Asunción Escalera. Un trabajador de 42 años, un agricultor, es la víctima del accidente laboral ocurrido a primera hora de esta tarde en Aznalcázar. Ha ocurrido cuando ha volcado el tractor que conducía a la víctima, que ha quedado atrapada. Al lugar, el paraje Arroyo de la Cigüeña, se han desplazado efectivos de emergencias y sanitarios que han dado aviso a la inspección de trabajo. El sindicato Comisiones Obreras pide redoblar los esfuerzos para la prevención de riesgos laborales tras una semana negra con 3 muertes en la provincia. Carmen Tirado, responsable de salud laboral del sindicato. El trágico suceso ha tenido lugar a tan solo unos días de la conmemoración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una jornada reivindicativa por la que Comisiones Obreras saldrá este viernes, como cada año, a la calle a reclamar una mayor implicación de las administraciones y los empresarios de forma efectiva y real a la hora de proteger a las personas trabajadoras. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha propuesto hoy un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para el regadío, casi el triple del agua autorizada en la campaña del año anterior. Las limitaciones pasan del 33 al 88%. El presidente de la Confederación, Joaquín Páez, subraya lo que ha supuesto la lluvia de marzo para los cultivos del Guadalquivir. El año pasado la reducción fue de un 88%. La campaña pasada. Este año la reducción es de un 33%. Eso indudablemente va a suponer un alivio grandísimo al campo, a los cultivos, al regadío de la demarcación del Guadalquivir. Posiblemente los más beneficiados sean los productores de arroz, que podrán recuperar la actividad tras una campaña la pasada en blanco. Dispondrán de la siembra de un 60% de superficie. El presidente de los regantes de la margen derecha del Guadalquivir, Álvaro Pallares, valora poder recuperar la actividad. Y lo que tendremos es que administrarse agua bien, sacarle la rentabilidad e intentar poder mantener los puestos de trabajo, tanto de la agricultura directa, en el caso del arroz, como en el tema nuestro de la pesca, que también es un tema que fija mucha población rural. Y en eso estamos. Yo tengo confianza, a ver si el porcentaje es altito. El gobierno andaluz ha materializado la adquisición de la finca Beta La Palma. Son 7.600 hectáreas de humedal en Isla Mayor que se incorporan a la superficie del Parque Natural de Doñanes. La mayor acción medioambiental en defensa de los humedales llevada a cabo en España, como ha destacado el presidente andaluz, Juanma Moreno. Estas láminas de agua que ustedes han podido observar son absolutamente imprescindibles para garantizar la biodiversidad del Parque Doñana y la adaptación del parque a la sequía y al cambio climático, que desgraciadamente está ya no acechando, sino que está incidiendo de manera determinante en nuestro clima, en el clima de Andalucía. Mañana se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar. Los grupos ecologistas siguen desplegando un programa de acciones esta semana porque entienden que el vaciado de las dos cotas de lámina de cara a la futura reapertura supone un riesgo importante de vertido tóxico en el Guadalquivir. 8:36. Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno. Valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol. La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo abordará mañana los trámites para contratar las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de rehabilitación integral de la Casa del Pumarejo, un edificio protegido del siglo XVIII, por un importe de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El Ayuntamiento y la Asociación Casa del Pumarejo han llegado a un acuerdo para rehabilitar el palacio, lo que significa su desalojo temporal. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, detalla la actuación. Nuestro objetivo, nuestro único objetivo, es acometer una rehabilitación integral para impulsar el comercio tradicional y la hostelería de barrio y recuperar el casco histórico como punto de encuentro de todos los sevillanos y de modos residenciales acordes a nuestro patrimonio vivencial. Y la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado su visto bueno al proyecto de restauración de la Cruz de San Lázaro del crucero de la Plaza de Santa Marta, que fue objeto de actos vandálicos el pasado mes de octubre. Les contamos también que el Gobierno Central ha corregido la respuesta parlamentaria en relación a la futura conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. Ahora asegura que el estudio informativo tiene un plazo de 24 y no de 18 meses, como se dijo. En cualquier caso, está muy atrasado, algo a lo que quita hierro el presidente de la Diputación, Javier Fernández. Bueno, los estudios llevan los ritmos que llevan. A mí no me preocupa tanto el que el estudio se pueda retrasar o que no pueda estar en unos plazos concretos, sino lo que me preocupa es que haya voluntad y que verdaderamente se haga. Y esa voluntad inequívoca la mostró el ministro y yo en las conversaciones, incluso con el presidente del Gobierno, me ha ratificado que los compromisos con Sevilla son innegociables. Juan Aguilera, gerente de la Asociación de Constructores GAESCO, reclama por contra al Gobierno que agilice el proyecto. Una obra que es sencilla, que porque no tiene en ningún momento inconveniente topográfico Y lo que es impresentable es que el Ministerio se haya dado él mismo un plazo de 2 años para hacer una declaración de impacto ambiental. El Cine Cervantes abrirá su programación como nueva sede de la Filmoteca de Andalucía el próximo 13 de mayo. Será con un ciclo de cine negro. Y también les contamos que el Teatro de la Zarzuela de Madrid y el de la Maestranza de Sevilla se han comprometido a una coproducción para recuperar lo que están escuchando, la zarzuela Sol de Sevilla del compositor José Padilla, justo cuando acaba de cumplirse un siglo de su estreno en el Teatro Tívoli de Barcelona. Esto es Sonido de 1924. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes desde el Teatro Manuel España de Mija, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol. ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Interior.gob.es. Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía. ¿Hasta qué punto es legal grabar a alguien en estado de embriaguez? Porque que alguien te hace ese vídeo, que lo sube a redes y que te ve, si te ve un jefe. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, La Economía, en El Mirador de Andalucía. Estamos a 19 minutos de las 9 de la noche. Entramos en nuestro tiempo de la economía, pero seguimos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la noticia de la tarde, que es ese anuncio del presidente del gobierno de que hace una pausa en toda su agenda pública para meditar qué va a hacer en el futuro después de esa investigación abierta a su esposa. La última hora es que se está produciendo una reunión de urgencia en Moncloa con la cúpula del gobierno. A partir de las 9, nuestra tertulia del Mirador la vamos a dedicar íntegramente a este asunto con nuestros contertulios y con invitados. Mientras tanto, Rocío Sánchez-Lissen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por tu tiempo, un miércoles más. José Antonio del Saz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar del campo. En principio, los agricultores han vuelto a tomar las calles hoy, en este caso ha sido en Córdoba. Han repartido 500 kilos de naranjas frente a la subdelegación del gobierno. Una convocatoria firmada por Asaja COAG y las cooperativas agroalimentarias, que consideran insuficientes las 43 medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura. Hoy se han quejado especialmente porque les pagan las naranjas a un precio inferior al que les cuesta producirlas. ¿Y esto por qué? Por el producto que entra de fuera. Vamos a escuchar algunas de las voces que hemos recogido entre los agricultores cordobeses. Estamos aquí por la falta de rentabilidad del campo. Ese es el problema que tenemos y ahí se resume todo lo demás. Un observatorio de los costes de precios para que se sepa claramente y el consumidor sepa claramente cuál es el coste real de producir alimentos. Sí, son las manifestaciones de los agricultores de Córdoba que se unen a los de los cultivadores de espárragos en la provincia de Granada, que dicen faltan trabajadores para la agricultura y para la recogida de este producto, el espárrago, una cuestión recurrente que se repite en todas las campañas de la provincia. Nos informa desde ahí Antonio Valverde. Las cooperativas agroalimentarias de Granada se han reunido con el subdelegado del gobierno para analizar soluciones, porque el problema afecta a la recogida en el campo y al procesamiento en las empresas, y no solo perjudica al espárrago. Se ha reducido la cosecha de tomate, que necesita más mano de obra, y aumentó la de pimientos. Gustavo Ródenas es el director de cooperativas y dice que el problema es crónico. En cuanto terminemos la campaña de espárrago, empezamos con la hortaliza de zafarraya, y cuando termine comunidad de hortalizas de Zafarraya, por el mes de septiembre empezamos de nuevo muy fuerte en la costa, y en octubre, noviembre, último diciembre, la recogida del olivar nos preocupa enormemente si viene una campaña normal. La solución pasa por la contratación en terceros países de jornaleros que puedan trabajar en diferentes cosechas, pero hace falta más flexibilidad en la administración. Se mira como una oportunidad la posible regularización de inmigrantes tras la iniciativa legislativa popular que ha llegado al Congreso. Bueno, y mientras tanto, la UGT, su secretario general Pepe Álvarez, plantea una solución para la mano de obra, para la falta de mano de obra en este caso, que se tenga la misma consideración con los trabajadores del campo que los agricultores reclaman para sí mismos. Lo escuchamos. Que no sean cicateros con los trabajadores. Esta historia que nos han explicado a todos y a todas, que hemos visto en los medios de comunicación, de que ellos son los que llenan las neveras, es relativamente cierto. ¿Quién es el que recoge las cosechas en nuestro país? ¿Quién las manipula los almacenes de manipulación? ¿Quién es el que finalmente hace el transporte de la distribución? Creo que hay que darles valor a las trabajadoras y a los trabajadores del sector. Y si se hace, tendrán mano de obra. Quienes sí están contentos de verdad son los arroceros del Bajo Guadalquivir, después de que la Comisión de Desembalses, lo venimos contando, haya acordado dejar las restricciones del agua al 33% frente al 80% que había en plena sequía. Una decisión que llega a unos días del inicio de la siembra del arroz. José Antonio. Pues el sector ha pasado a tener un 30% de agua a los 264 hectómetros que ha aprobado esta mañana la Comisión de Desembalse. El gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Eduardo Vera, ha dicho a esta emisora que espera que lo de este año sea el inicio de un periodo de estabilidad. Pero lo que se trata es que volvamos a esa estabilidad de campaña, es decir, el poder sembrar un 66% de la superficie aproximadamente este año. Lo ideal sería que ojalá se recuperen los embalses, ojalá podamos volver a la normalidad, me refiero a que tengamos campañas, varias campañas de un 100%, y eso sería lo ideal, ¿no?, para ir recuperando un poco la normalidad. Además, el objetivo para el sector es recuperar los mercados internacionales que se perdieron en la sequía para dar salida al cultivo de las más de 40.000 hectáreas dedicadas a este producto en el Bajo Guadalquivir, lo que supone la mitad del arroz que se cultiva en España. Eduardo Vera pide que ahora se hagan las obras necesarias para que esta situación no se repita. Y empezar a abordar la agricultura en España o el sector agroalimentario como lo que es una potencia, y a darle estabilidad y seguridad a este sector que tan importante es, como estamos viendo ahora, pues con toda esta situación de inestabilidad internacional que nos estamos encontrando. Y entre tanto, el Ministerio de Agricultura ha sacado información pública las modificaciones de la aplicación de la PAC que se recogen en las medidas aceptadas por UPA y Unión de Uniones. Un hecho que coincide con la aprobación en el Parlamento Europeo esta misma tarde de los cambios en la política agraria común aprobados previamente por la Comisión Europea. Pues el Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles la revisión de la política agraria común, que eximirá de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas para aliviar aún más la carga administrativa del campo. También ha respaldado la reforma del reglamento que busca mejorar las medidas de protección de las plantas frente a las plagas, también conocido como la ley fitosanitaria. Rocío, ¿cuánta información? ¿Qué es lo que quieres tú destacar o analizar? Sí, bueno, pues en primer lugar, destacar pues la votación favorable que ha habido en el Parlamento Europeo sobre la PAC. Esto va a beneficiar a un conjunto importante de explotaciones pequeñas, de agricultores y ganaderos, que van a ver pues reducida esas exigencias de cargas administrativas, que lo que hacen es ir contra la productividad en el campo y en la ganadería. Y por lo tanto yo creo que eso hay que destacarlo sobremanera hoy, dado que se ha aprobado favorablemente. Y por otro lado, también los problemas que siguen surgiendo, la sequía que se está de alguna manera paliando, eso es positivo también, pero aparece el problema de que no hay suficientes trabajadores para poder recolectar pues todo lo que está relacionado con el olivar, con etcétera. Y también la noticia positiva de que se va a plantar un 66% de la cosecha de arroz con más agua, lógicamente, pues esto también. Yo hago la siguiente pregunta. no se ha puesto de manifiesto qué ocurre con los controles en frontera de los productos que están entrando, que no tienen el suficiente control sanitario, porque esto también acarrea problemas en el campo andaluz y en la ganadería andaluza. Entonces, esto también creo yo que debe de resolverse cuanto antes. Muy bien. Gracias, Rocío. Vamos a seguir con otros asuntos del día. Los resultados de Iberdrola. Las plusvalías obtenidas en México han disparado las ganancias de la eléctrica en el primer trimestre del año hasta los 2.760 millones de euros. Mejora Iberdrola sus previsiones para este año y apunta unas ganancias récord incluso de más de 5.000 millones de euros en este ejercicio, José Antonio. Pues este beneficio trimestral de 2.700 millones de euros supone un incremento sobre los tres primeros meses del pasado año del 85,8% cuando se alcanzó la cifra de 1.485 millones. Este aumento de los beneficios se ha conseguido con un 18% menos en la cifra de negocio, que ha sido de 12.687 millones y medio. La operación de venta de activos en México representó una contribución extraordinaria de 1.165 millones de beneficio neto. Las inversiones brutas crecieron un 36% hasta los 2.382 millones. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado que los resultados ratifican las previsiones de la compañía. Vamos a impulsar el desarrollo tecnológico. A Ignacio Galán. Estos primeros resultados trimestrales ratifican nuestras previsiones. Hemos tenido muy buen trimestre, tanto a nivel operativo como también por las plusvalías de la desinversión de alguno de nuestros activos de México. El beneficio neto alcanzó 2.760 millones de euros, debido, como decía anteriormente, por una parte a las inversiones récord de 2.382 millones en ese periodo. También en renovables hemos tenido un récord de producción, fundamentalmente en la península ibérica, y también por la nueva capacidad eólica marina que ya empieza a dar los primeros resultados en algunos parques que ya hemos construido. Iberdrola ya tuvo unos beneficios de récord el pasado año, fueron 4.803 millones de euros y apunta a que este 2024 se pueden superar los 5.000 millones. Vamos a cambiar de asunto. Se ha presentado en Sevilla el Autobús del Empleo. Es una iniciativa del Grupo Adecco y su fundación que se puso en marcha primero en la capital de España hace una semana bajo el lema «Buscas trabajo, te ayudamos». Nos acompaña Francisco Mesonero, que es el director general de la Fundación Adecco. Señor Mesonero, buenas noches. ¿Qué tal está? Hola, buenas noches. Encantado de saludaros. Gracias, igualmente. ¿Qué se persigue con este Autobús del Empleo? Bueno, este Autobús del Empleo y esta Ruta del Empleo, conmemora los 25 años, el 25 aniversario de la Fundación Adecco. Y es una iniciativa social que hemos diseñado, no solo para celebrar que llevamos 25 años trabajando por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, sino que lo hacemos además saliendo a las calles, pues, de aquellas ciudades en donde la Fundación tiene oficinas, atendiendo a personas con discapacidad, personas desempleadas, jóvenes en busca de su primer empleo a través de un programa que tenemos desde el grupo, con el propósito del grupo, que es ayudar también a las personas que busquen empleo, y en general, pues, ayudar a todas aquellas personas vulnerables que hoy necesitan un empleo para salir adelante, ¿no? Claro. ¿En qué puntos de Andalucía vamos a encontrar este autobús? Bueno, el autobús arrancó la semana pasada en Madrid y fundamentalmente va a estar en Sevilla esta semana y en Málaga la siguiente. Ya a partir de ahí, pues, continúa su ruta a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Pamplona, País Vasco, Madrid y ya Valladolid es donde terminará. Muy bien. ¿Y a qué tipo de persona, qué perfil va dirigida la iniciativa? Bueno, la iniciativa va dirigida a dos grandes grupos, como digo, uno importante que son las personas con discapacidad, en donde tenemos previsto 200 talleres a lo largo de la ruta, en donde tenemos previsto atender a 2.400 personas que van a estar, digamos, de alguna forma presentes en esos talleres, donde vamos a desarrollar, pues, cómo desarrollar una marca personal, cómo, digamos, posicionarse en LinkedIn, cómo obtener una entrevista de trabajo, pues, a través de roleplay, cómo autodescubrir también las competencias y las habilidades que tiene cada una de las personas, y además de las personas con discapacidad, pues el resto de grupos vulnerables que atiende la Fundación, que son las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas en general, y sobre todo un colectivo, un grupo muy importante, que son aquellos mayores de 50 años que están en situación de desempleo desde hace mucho tiempo y que hoy representan prácticamente el 50% de las personas desempleadas en nuestro país. Además de ello, también a los jóvenes en busca del primer empleo, y para ello el autobús también va a estar cerca de las universidades algunos días. Ah, muy bien. Seguramente, en parte ya me ha respondido a esta pregunta, pero ¿a qué retos se enfrenta el mercado laboral andaluz en este momento, según Adecco? Bueno, los retos a los que se enfrenta el mercado laboral andaluz son muy similares también a los que nos enfrentamos también en el resto de España, ¿no? Principalmente el reducir también la pobreza y reducir también las tasas de desempleo tan altas que tenemos, que bueno, pues son tasas importantes que tenemos en el resto del territorio. Tenemos unos retos importantes vinculados al desempleo juvenil, y en ese sentido, teniendo una tasa de paro juvenil del 28%, pues facilitar y promover el acceso al primer empleo. Hay otro reto importantísimo que nosotros presentamos a los servicios públicos de empleo, que es la cualificación de la fuerza laboral. Es muy necesario que a la población desempleada se le recualifique también en aquellos empleos que demanda el mercado laboral, y que no asistan a cursos por asistir, que al final las personas desempleadas se cansan de asistir a cursos y no ven de alguna forma el final, ¿no? Y en ese sentido, pues proponemos también la colaboración público-privada como existe en el resto de Europa y que tan buenos resultados está dando. Y después también hay un reto importante desde el punto de vista empresarial que venimos desarrollando desde la Fundación Adecco, que es desarrollar políticas de diversidad e inclusión. Esto que suena como incluir o integrar a personas en riesgo de exclusión no solo consiste en formar y preparar a estas personas que no encuentran empleo y que son más desfavorecidas, sino consiste en cambiar la cultura, la visión de las empresas y eliminar todos esos prejuicios, sesgos inconscientes, estereotipos que todos y cada uno de nosotros tenemos cuando nos encontramos con una persona que consideramos, digamos, diferente a nosotros, ¿no? Y hay un ratio importante que ya lo he nombrado fundamentalmente, que es el reto demográfico, ¿no? Vivimos en un país y en un continente europeo en donde la natalidad es la que es. Estamos en España en 1,18 hijos de media y con una aceleración en lo que es el envejecimiento de la población. Y claro, o las empresas de alguna forma orientan también su búsqueda de talento hacia ese talento senior, o no van a tener, digamos, continuidad y sostenibilidad en el tiempo, porque llegará un momento en que jóvenes haya poco y habrá que recurrir también pues a la inmigración, como hemos hecho otros años, ¿no? Rocío Sánchez Lisa. Sí, don Francisco, ¿qué tal? Encantada. Hola, de hablar con usted. Uno de los problemas que tiene el ámbito universitario español es también la sobrecualificación de los estudiantes en España. Varios títulos de grado, de máster, etcétera, y sin embargo muchos de nuestros egresados tienen que irse fuera de España, con lo cual estamos exportando talento al resto del mundo. Es decir, que en definitiva pagamos aquí a los universitarios con nuestros impuestos, pero luego ¿quién lo aprovecha? Pues muchos países de Europa, Alemania o Francia, etcétera, y sin embargo no lo aprovechamos aquí. Yo creo que puede haber un desajuste entre la universidad y el mercado laboral, ¿no? ¿Usted qué piensa en este sentido? No, absolutamente, yo estoy de acuerdo. Existe y ha existido siempre. Es decir, la orientación universitaria nunca ha existido desde el punto de vista de orientar a los jóvenes en cuáles son, digamos, los sectores y los perfiles que demanda el mercado de trabajo a los efectos de pues garantizar, digamos, esa incorporación al mercado de trabajo de manera rápida. Y claro, ese desajuste entre la oferta y la demanda lo que crea pues precisamente es la situación que tenemos de desempleo juvenil tan importante. Es verdad que los jóvenes se van fuera porque no tienen otra opción. También en otros países de Europa han emigrado, y después pues, la habilidad también de los gobiernos o del gobierno que vengan en el futuro de atraer de nuevo al talento. En Finlandia atrayeron de nuevo al talento con unas condiciones fiscales favorables los primeros 3 años y, digamos, los jóvenes volvieron también después de unos años fuera. Pero después, más allá de eso, al final la formación profesional, a pesar de que ha dado unos pasos importantes y que hay más personas estudiando la FP, siempre ha sido denostada en nuestro país históricamente. Os acordaréis hace 30 años cuando se decía aquella frase tan dura de aquel que no sirve para la universidad, para la FP, ¿no? Cuando hoy lo que demanda el mercado laboral es formación profesional, un 85% de tasa de empleo, salarios superiores incluso a los que puede tener una persona licenciada. En definitiva, es una cuestión fácil, yo siempre lo digo, en las políticas activas de empleo tan solo hay que fijarse en lo que hacen otros países, está todo inventado. Pues sí, es una fórmula muy, muy sencilla. Muchísimas gracias, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, por estos minutos aquí en El Mirador de la Economía. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ha sido una economía bastante interesante en el día de hoy, bastante variopinta. Lo vamos a dejar aquí porque no nos da tiempo casi que de nada más. Rocío Sánchez-Lissén, un placer, sí, como siempre, contar pues contigo. Pues igualmente. Hasta la semana hasta que la viene. Hasta la semana que viene. José Antonio del SAS. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora vamos a resumir todo lo de la tarde, que no es poco, con Marisa del Barrio y seguimos.